Es palabra de Dios. Reciban ustedes bendiciones y paz de parte de nuestro Dios, quien era, quien es y quien ha de venir. Amén. Amén. Escuchamos los textos que nos plantean la temática de este domingo. Y tenemos también como trasfondo en esta conferencia el texto que está preparado como lema para el sínodo. Hago un repaso de los textos. Escuchamos al principio el Salmo 33, donde escuchamos que todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, fue hecho por Dios. Dios como esa fuerza generadora, Dios como esa fuerza que va creando continuamente. En segundo lugar, el texto de sabiduría que leyó Guillermo, un repaso y una de las gestas más importantes de nuestro Dios en relación al pueblo de Israel, los saca de la situación de esclavitud y los pone en camino hacia la tierra prometida. Hebreos, el tercer texto que estuvimos escuchando, un resumen, una síntesis. Cuando algún día alguien les pregunte qué es fe, lean ese texto. Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que esperamos. Y al final, esta enseñanza que leyó Mijael para nosotros en el Evangelio de Lucas, donde Jesús hace mirar a los discípulos más allá de sus miedos, ¿por qué no de sus necesidades? ¿De qué tenían miedo los discípulos? Evidentemente tenían miedo si Jesús les dice tan drásticamente: no tengan miedo. Sabían que el proyecto en el que estaban embarcados con Jesús se iba a terminar. Jesús ya estaba amenazado de muerte y el proyecto se le iba a atar. En segundo lugar, de que iban a tener que rebuscárselas solos, rearmar proyectos, rearmar emprendimientos para poder comer. Habían abandonado sus proyectos, sus empresitas que tenían ahí al costado del lago, se embarcaron en este proyecto de Jesús y ahora se terminaba todo. Y no veían claramente hacia adelante. No había presupuesto tan claro como lo tenía Javier hoy. No había planes. Y miraban para atrás y ni siquiera podían hacer un buen balance. Es cierto. Motivos tenían para tener miedo. Así como Javier hoy nos presentó un balance, nos presentó un presupuesto para que podamos ir planificando, viendo, programando nuestro trabajo en este año. Cualquier proyecto y cualquier emprendimiento en este mundo necesita eso. Poder mirar hacia atrás y poder mirar hacia adelante con alguna seguridad. Y esto lo tenemos en cualquier estado, en el municipio, en la provincia. y hablando de Estado en cualquier reino. En cualquier reino donde haya un rey más o menos coherente y consciente, hay planificación, hay presupuesto, hay una seguridad de poder mirar hacia adelante. Números, fondos, dinero para poder proyectarse. Y evidentemente esa era la discusión de los discípulos. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Habrán estado contando algo de su plata? Preocupaciones y miedo. Y ahí Jesús les responde: muchachos, no tengan miedo. Y agrega esto: ovejas mías. Qué lindo, ¿no? Ovejas mías, no tengan miedo. ¿Y qué animal más inocente, más inofensivo que la oveja? No dijo: queridos lobos, queridos soldados, queridos guerreros, no tengan miedo. El sustento, la sustentabilidad del proyecto de Jesús pasa por confiar en Dios, Salmo 33, que leyó Hilario, confiar en ese Dios que genera todo, que nos tiene, nos sostiene, nos contiene en sus manos, en Él. Tienen que confiar. Confiar en ese Dios que saca al pueblo de su situación de esclavo, los hace cruzar 40 años en el desierto y les da una tierra prometida donde pueden armar su proyecto, organizar su sustentabilidad y estar a todo todavía como pueblo en ese lugar, en el Valle del Jordán. Y el proyecto de Jesús está basado en la fe, en esa fe que escuchábamos recién, esa fe que tenía Abraham de poder dejar su tierra, ponerse en camino, sin presupuesto, sin proyecto, sin números claros, confiando en ese llamado de Dios. Queridos hermanos, delegados de cada una de las congregaciones, ministros, nuestro proyecto de comunidad, si queremos nuestro proyecto de congregación o nuestro proyecto de distrito, tiene que estar basado, o podría estar basado si queremos soñar un poco, en estos puntos. En primer lugar, es un proyecto de Dios, al cual nosotros simplemente nos agregamos, nos subimos, somos invitados a participar un tiempo y un lugar. Víctor como vicario, Hilario como ministro, Ernesto ahora como presidente del distrito, invitado a participar en ese proyecto que es de Dios, no es nuestro. En segundo lugar, Dios no hace proyectos de un solo día o de un año. Alguien dijo una vez, y me encantó esa imagen, Dios planta quebrachos y no eucaliptos híbridos. Y los quebrachos, ustedes saben, ¿no? La vida de una persona y el quebracho recién está ahí. O sea, hay que plantar para generaciones futuras. Dios hace proyectos que no son a corto plazo. Y yo creo que en este sentido la confianza de nuestra Iglesia Evangélica del Río de la Plata está puesta en este Dios que planta quebracho y no eucaliptos. o sea, los más jóvenes, por ahí explicar, los huerpanitos híbridos son cada vez mejores y crecen cada vez más rápido. Hay algunos que a los 7 años ya se pueden cortar. La hierba es un proyecto de Dios que viene en nuestro país o como Iglesia Evangélica de Río de la Plata desde hace 120 y algo de años, pero tiene sus raíces también en la Iglesia Evangélica Alemana, tiene sus raíces en la Reforma y hay raíces más profundas en la Iglesia Católica Romana. Y si vamos a ver raíces más profundas allá en este grupito de discípulos que confió en este proyecto. No tengan miedo, dice Jesús, en este proyecto. Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo, y hoy nos lo dice a nosotros. A Javier como tesorero, tranquilo, no tenga miedo. A Ernesto como presidente, a cada uno de los ministros y delegados. ¿Quién tiene miedo? En nuestra realidad y en nuestra sociedad, miedos tienen aquellos a los que se le puede sacar algo. Miedo tiene aquel que tiene puesto su corazón en los objetos, en las cosas, en el tener. Entonces Lucas, en Jesús, hablando. Y es cierto, es necesario tener una casa. Es necesario tener un hogar. Es necesario vestirse. Pero si ponemos todo nuestro corazón solamente en esto, ahí no puede agarrar el miedo. A lo que nos apela Jesús es que pongamos nuestro corazón, la confianza en Dios. Así como Abraham, así como el pueblo de Israel, así como los discípulos. No tengamos miedo. Porque Jesús nos apela también a la fe. Fe, como escuchamos en hebreo, es tener la seguridad de que se va a dar lo que esperamos. Y la fe siempre mira hacia adelante. No se desespera ni con el presente ni con el pasado. Espera el futuro. Y yo creo que acá, en esta propuesta, no hay lugar en esta idea tan instalada de que la hierba se va a terminar con la segunda, tercera generación, que yo la vengo escuchando allá hace tiempo de mis padres. No, la IEP somos tan pocos alemanes, una vez que termine esta tercera generación de alemanes, la IEP va a cerrar sus puertas. Yo creo que acá, con esta idea, con este proyecto, no hay lugar. La IEP en nuestro distrito Misiones no va a desaparecer. No puede desaparecer. No puede desaparecer porque con esta propuesta de Jesús mira hacia adelante. Y por eso que el lema del sínodo, al cual muchos de ustedes van a participar, es precisamente por gracia de Dios y fe en Jesucristo. Gracias. una palabra tan trabajada, un concepto tan trabajado en estos días, es saber que cada uno de nosotros, desde su lugar, participa de un proyecto, de una iglesia que es parte de este reino de Dios, de una comunidad, de una congregación o de una propuesta de trabajo como es el de los jóvenes o el de las mujeres, que son parte, ladrillos de ese reino de Dios. Y Jesús dice, este reino de Dios no se lo da el Padre. Y eso es un regalo. Participemos sin miedo de esta propuesta que nos hace Dios hoy, como mansas ovejas y no como pedientos de reyes. Que así sea. Amén.